tardes para todos los oyentes de Radioactiva. Nuevamente nos acompaña David el Tranqui, Flor la Peliona, Nati la Heavy y, como lo llama Flor, Leo el Guasón. Y quien les habla, Valeria la Colombiana. Hoy les traigo un tema muy particular, la visión de los hombres y las mujeres. Muchas mujeres creemos que todos los hombres son cortados con la misma tijera, pero ellos dicen que no es así. La verdad, nunca hemos encontrado uno diferente. La verdad que acompaño lo que vos dijiste hace 2 segundos. Todos los hombres tienen el mismo chamuyo pedorro, pero la verdad que deja mucho que desear. La verdad que sí. No, ¿por qué decís eso? Porque todos son iguales. Si nosotros tranquilamente hablamos bien, hablamos normal, nosotros decimos cosas bien. No es lo mismo decir cosas bien que decir pedorradas. Y bueno, pero ustedes buscan mal también, o sea, no vas a encontrar un hombre de verdad en un boliche. Y no, pues es que nosotras no lo buscamos en un boliche. Pero están locas igual. ¿Por qué estamos locas? No estamos locas. ¿Locas? No lo estamos. No, no, que ustedes piensen eso de nosotras, la verdad, que deja mucho que desear, porque ustedes empiezan mal a chamullar a una chica. Porque si ustedes piensan con ese pensamiento... ¿Hay una estrategia? Sí, hay toda una estrategia. Ustedes tienen que buscarla y tienen que conquistarnos a nosotras. Lo que pasa es que ustedes no saben conquistar. O ese concepto de... Saben todo. No es eso. Lo que pasa es que a nosotras nos gusta que nos conquisten de la forma antigua, de la forma bonita. No como ustedes, hola, ¿cómo te llamas? Vamos a la cama y después, entonces, ahí sí, buscamos, te doy un peluche o lo que sea. Y si es el caso, no importa, adiós, ya no existes, no eres nadie. Bueno, ese tipo que te dijo vamos a la cama, me parece que tenía más ganas de estar en la cama que de estar con vos un ratito. No, pues lo generalizo porque yo no soy de esa clase de chicas que se está acostando con cualquiera. Ustedes piensan que somos esa clase de chicas y ustedes lo denigran a nosotros. No. Hay muchas mujeres que piensan que los hombres lo primero que quieren es ir a la cama y no es así. Nati, ¿qué te ha pasado con los hombres? Que vos puedo comprar los preservativos y después... Sí, pero es bueno que pienses en eso primero, sí. Pero hay otros que no piensan y te dicen, no, pero el preservativo no te cuida nada, vamos igual. Y después te dejan con el pomo 9 meses y no aparecen nunca más. Y pero bueno, eso vos le tenés que decir que sin preservativo... Por eso, pero hay chicas de 15 años que no les importa, entonces van igual, entonces ustedes hacen mal, porque ustedes son los que se tienen que cuidar, nosotros no tenemos por qué decírselos. Sí, pero si vamos al caso, hay muchas mujeres que se cuidan y hay muchas mujeres que no, lo hacen a propósito. Y no, porque a propósito, si la mayoría de ustedes son tipo petardo, prototipo, que no sirve para nada. Entonces, todos los hombres son iguales, la verdad que dejan que desear. Y sí, no, eso es verdad. No, de desear, porque ¿por una señorita, o sea, ¿por qué? Pues lo somos, lo que pasa es que ustedes no lo entienden. ¡No somos las locas! ¡No! ¡No! ¡Ustedes no se enferman a nosotros! ¡A nosotras! Somos la causa de su locura. ¡Sí, ustedes! Es un halago eso. Nati, ¿vos qué tenés que opinar de esto? Yo creo que sí, que estamos todas locas, pero igual, ¡no dan la razón a nosotros! ¡No! Si nosotras nos pongamos como locas es porque ustedes, después de un tiempo de estar con una mujer, terminan en la cama con otra y nosotros nos encontramos. ¡No! Siempre pasa. No. ¿Y qué pasa? Sí, podemos decir que estamos locas, pero es diferente a la clase de locura a la que ustedes creen que nosotras estamos. Nosotras podemos estar locas, somos más, no sé, tipo efusivas, no sé, más alegres, pero no, ustedes no lo toman así, ustedes lo toman de otra forma. O sea que ahora está siendo efusiva, alegre, pero no eufórica. No, eso es diferente. No estás eufórica en este momento. No. Lo que pasa es que ustedes al tratar de defenderse cambian el tema. Exacto, lo están variando, están cambiando el tema, chicos. No, el tema principal es la visión de un hombre y una mujer. Pero ustedes están atacando. No, porque hoy en día el hombre tendría que tener un chamuyo diferente y en cambio las mujeres tenemos el chamuyo para que ustedes sean más buenos hombres, digamos, diciéndolo así, porque ustedes son unos boludos, por decirlo de otra forma. Cierto. Pero si no seríamos unos conchuditos como ustedes. ¿Sí? No somos conchudas, ustedes son los en conchudos. En otro sentido igual. Pero si vamos al caso, hay muchas personas que dicen cosas que no van al caso y hay otras personas que dicen todo lo más bien. ¿Como por ejemplo? Diciendo, presentándose como primero, preguntándole a la otra persona cómo se llama, de dónde es, cuántos años tiene. Y muchas ah, cosas bueno, así. Eso sí, lo hace la amiga. A ver, ustedes también tienen el chamullo de decir, ah, la conozco a tu amiga, ¿de dónde la conozco? Ah, pero vos sos más linda, pero tu amiga también es muy linda. Y termina todo en un círculo que no termina y vos decís, pelotudo, andate porque no te quiero ver más. Y sí. Bueno, pero eso es la suerte de ustedes, encontrarse con un idiota de esos. Pero sea, ustedes al defenderse, ustedes dos se están poniendo en la piel de los demás. Y no se tienen que poner en la piel no, de los demás. Yo me pongo en mi lugar, yo defiendo mi hombría. Claro. El resto no me interesa. ¿Hombría? Sí. ¿Hombría? Sí. Tenés 23 años, ni siquiera te hiciste hombre todavía. Ay, porque vos sos una mujer, ¿no? Con 18 años. Sí, obvio. Las mujeres a los 15 años somos más inteligentes que los hombres. Eso no te lo niego, pero o sea, eso no te da derecho a sentirse superada. Bueno, chicos, ya está. Creo que no le vamos a encontrar la solución a esto. Nos vamos a poner de acuerdo. Dejemos que los oyentes tomen sus propias decisiones. Muchas gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en Facebook y en Twitter. Chao, chao.